Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Muy buenas noches, queridos esféricos. Una vez más nos encontramos después de 7 días que pasan volando, llenos, muy llenitos de contenido y con muchísimas ganas de hablar de un tema muy delicado. ¿No es así, Nuria? Pues sí, efectivamente. Un tema delicado, controvertido, pero que yo creo que siempre que se vea, como lo vamos a hacer esta noche, desde el corazón y el sentimiento, pues todo se va a entender perfectamente. Bueno, pues no queremos perder más tiempo. Vamos a tener el testimonio de una persona muy importante, muy especial y que de verdad a mí me ha dejado, vamos, encantado porque es una gran persona. Sí, una gran persona y un gran alma. Rocío Agüero Pérez va a estar esta noche con nosotros, escucharemos su propia vivencia y bueno, desde luego va a tocar los corazones de todos, ya lo veréis. Bueno, pues no vamos a perder más tiempo, que esta noche va a ser muy larga. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche en la Cuarta Esfera pasearemos con nuestro vehículo esférico por las calles del viejo Londres en busca de Jack el Destripador. A continuación hablaremos de la transexualidad desde el punto de vista médico y psicológico. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la Cuarta Esfera. Tu cuerpo es el templo de vida. La mente es el templo de tu alma. En las postrimerías del siglo XIX, Londres, capital de Inglaterra, se erigía como la metrópoli del mayor imperio mundial de esa época. La zona más paupérrima de la gran urbe la conformaban los barrios bajos del sector este londinense, el llamado East End. Este último era considerado un ámbito marginal en abierta oposición al West End, donde se congregaba la clase alta inglesa. Dentro del territorio del East End se ubicaba el distrito de Whitechapel, Capilla Blanca, con sus barrios pobres y conflictivos. Este sector de la ciudad configuró el terreno que sirvió de coto de caza durante el otoño europeo del año 1888 a un asesino en serie del que hoy en día se desconoce su identidad y se apodó Jack el Destripador. Para hablarnos de este misterioso personaje, se encuentran esta noche con nosotros la doctora forense Mar Robledo y el experto en criminología Ioannis Koutsorais. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para empezar, vamos a saber quién era Jack el Destripador. Pues mira, Jack el Destripador, toda la conciencia, o todas las personas tienen el registro de que, bueno, pues era un caballero que bueno, pues por su porte y por su retrato, ¿no? El robot tenía posibilidad económica, se desenvolvía muy bien en la noche y en las calles del Whitechapel. En teoría visitaba el 12 Campanas, que es un pub que sigue abierto hoy en día, en el que elegía a sus víctimas y que, bueno, pues las perseguía. Hay un registro también en el cual, bueno, pues las invitaba como a una última cena, que eran unas uvas. Tengamos en cuenta que unas uvas en aquella época era como caviar iraní hoy en día. Y bueno, pues una vez que las había dado el presente, lo que no se sabe es si el presente llevaba algún narcótico o algún anestésico, ejercía una violencia extrema al más no poder, que muy difícil se ha podido superar después de todos los años que han pasado. Estamos hablando de 1888, en las noches de Londres. Por lo visto, sus víctimas eran todas prostitutas. ¿Tenía esto algo que ver con alguna frustración o con que las odiara por algún motivo? Yo creo que es que tenía acceso, quiero decir, tenía acceso a, eran mujeres con las que podía estar solo. Pensad que en esa época, estamos hablando, como decía yo, en el 1888, en la ciudad de Londres, estar a solas con una mujer, bueno, pues no era algo tan sencillo, ¿no? Entonces, salvo que tuviese algún tipo de vinculación o... De cierta clase. Exacto, de algún tipo de vinculación o relación con ellas. Y sin embargo, bueno, pues con una prostituta podía estar a solas y podía tenerlas a su, bueno, pues a su entera disposición y a su merced las horas que él quisiera, sin tener ningún tipo de relación previa con ella. Y bueno, también hay que decir que tenemos la imagen, ¿no?, de calles vacías, desiertas y tal. Eso está lejano de la realidad, porque bueno, pues en aquella época Londres estaba muy masificado, no todo el mundo tenía acceso a una habitación, a poder alquilar las habitaciones. Y bueno, pues lo que sí era que nadie prestaba atención cuando, bueno, pues imagínate un caballero con su capa, la cual, bueno, pues abre un poco para que no, los ojos, las miradas indiscretas no lo vean, y bueno, pues unos gemidos o unos gritos se pueden relacionar con otro tipo de actos que no con la violencia. Exacto, y además pensad que, mira, las prostitutas... a día de hoy y en aquel momento también, cuando se estudia la victimología en este tipo de crímenes, siempre se consideran, y podemos retrotraernos en el tiempo también, aquella época lo serían, víctimas de alto riesgo. Es decir, que por la vida que llevan, en este caso la profesión que ejercen, digamos que están más expuestas a que les pueda ocurrir algo, ¿no? Claro, pero ya... Puede ser de este tipo, hay que ir a la época y, bueno, pues cualquier tipo de enfermedad, tener en cuenta de que, bueno, pues estaban en la calle, estuviera lloviendo, fuera de madrugada o nevando. Bueno, pues cualquier constipado con una complicación hoy en día se cura con una aspirina, pero en la época pues te podía llevar a la muerte. En este caso, pues era normal, ¿no?, ver a un caballero salir con una dama e irse... pues a consumar, ¿no? ¿Cuántas versiones existen de Jack el Destripador? Pues, mira, es increíble, pero existen personas que en sus delirios intentaron igualar o ser una versión o imitar el modo que tenía de actuar, el llamado Jack el Destripador, ¿no? Y llegaron a cometer pues atrocidades que son difíciles de describir. Algunos estaban influidos, por ejemplo, pues porque tenían algún tipo de alteración mental, alguna enfermedad mental. Otros porque se consideraban que estaban inducidos por el maligno. Es decir, motivaciones había muchas. Entonces, sí que ha habido a lo largo de la historia, y todavía los hay, uh-huh. Intentos de imitar el modus operandi de Jack el Destripador. Tener en cuenta de que, fíjate, si hay versiones que esta noche estamos hablando de él o de ellos. ¿sabes? Porque bueno, pues también habría que mirar, ¿no? De cómo y qué tal. O de ella. O de ella, exactamente. Poco probable, pero o de ella. Es decir, estáis insinuando que podía ser una mujer o varias personas también. Sí, sí, es indudable. Es que cometemos un error y intentamos analizar con la perspectiva que tenemos de la actualidad de hoy en día, casos o hechos que han ocurrido en el siglo XIX, y es un tremendo error tener en cuenta de que bueno, las pesquisas policiales eran muy reducidas. Había una cantidad ingente de sospechosos. Simplemente porque alguien dijera que creía haberte reconocido, ya era sospechoso. Si uno de los periódicos que publicaban en la época a un penique, entre sus líneas adjuntaba tu nombre, aunque hubieras estado en Australia, eras ya sospechoso directamente. Y no quiero decir que las pesquisas policiales se hicieron mal, ¿no? Es que eran la de las épocas. No había más donde rascar. O sea, a no ser que te cogieran con el cuchillo en la mano, no podían decir que eras el asesino, o los asesinos, o la asesina. ¿Y existe alguna versión desconocida? Efectivamente, claro que existen. Mira, hay una de las versiones que bueno, pues no es conocida, es que el verdadero objetivo de Jack el Destripador podría ser la primera víctima, porque en algunos, no sería el único caso, ha habido más casos resueltos, claro, que bueno, que realmente un asesino serial no era tal. Me ha salido un pareado, vaya. Sí. Quiero decir que lo que ocurría es que un asesino intentaba encubrir su verdadero objetivo, que a lo mejor podía ser, generalmente era una persona muy cercana. Entonces, como lógicamente iba a ser sospechoso, ¿qué ocurría? Se convertía en víctima. Se convertía en familiar de la víctima, un familiar directo de una víctima. ¿Y cómo lo hacía? Pues cometiendo más asesinatos, es decir, se convertía en un asesino múltiple. Claro. Y en este caso se piensa que este podría ser el caso, y que realmente el verdadero objetivo podría ser la primera víctima, Marianne Nichols. Esta mujer era la reciente exmujer, exesposa, de uno de los principales promotores periodistas que empezaron a escribir con un tinte amarillento, increpando a la policía e investigadores. Todas las víctimas eran amigas. Cometieron un error, que fue bueno, concebir que eran, pues eso, pensamos que eran prostitutas, y entonces bueno, pues era un sector de riesgo, ¿vale? Pero bueno, pues hay unas recientes investigaciones, ¿no? Como todas estas versiones que estamos comentando, dictaminaron que bueno, pues os acordaréis que había varios periódicos, los cuales bueno, pues hacían gráficas, incluso publicaron algunas de las fotos que os han llegado hoy en día, pero una versión es que el ex marido de Marianne fue sospechoso de los asesinatos, y que bueno, pues que mató a todas las amigas de la mujer. Uh-huh. Y recordemos que no solamente hay 5 víctimas de Jack el Destripador, 5 asignadas, pero luego hay muchas más víctimas en ese mismo periódico, periodo, perdón. Y bueno, uh-huh, pues hay otro caso que también está, bueno, pues no creemos que esté muy muy conocido, en el mismo periodo, para poder ocultar los hechos, bueno, pues parece ser que inducen, ¿no?, al movimiento determinados sectores de marginales de la época, y los embarcan al nuevo mundo. Uh-huh. Y bueno, pues da la paradoja de que dejan de ocurrir estos hechos en Londres, pero después de un tiempo que bueno, pues que se asemeja y se bueno, pues es probable a un tránsito en barco, llegan al Nuevo Mundo, a la ciudad de Nueva York concretamente, y empiezan a ocurrir asesinatos también en un mismo sector de la población, en los muelles de Nueva York. O sea, en el Nuevo Mundo, hoy en día, bueno, pues nos dirige un poco lo que es al resto de países. Pero en aquella época el viejo mundo era, vamos a decirlo un poco suave, ¿no? El que ponía las directrices y, bueno, pues Nueva York era una ciudad un poco casi sin ley en ese momento. Y, bueno, pues hubo dos sospechosos. Uno, el principal, fue un indio, ¿no? que se pensaba que, bueno, pues que tenía una rabia contenida, y luego un estibador de puerto. Pero también se abrió una línea de investigación muy parecida al modo de operar de Jack el Destripador. O sea, que cabe la posibilidad de que se hubiera ido a Londres, a Nueva York. Exactamente. Uh-huh. Y luego, pues, hay una versión que es un poco más reciente, que es la del, bueno, pues, que esta sí ha trascendido un poco más, porque, bueno, pues, se pudo acceder a una prenda de una de las víctimas, de Charlene Edons, y, bueno, pues, es en un concreto en un chaleco, se extrajo dos perfiles de ADN, y, bueno, pues se pudo en esta prueba, que también, bueno, pues habría que ver tipo de protocolo que se ha seguido, pero, bueno, pues lo ha asociado este perfil a una descendiente del polaco que trabajaba en una barbería, de Aaron Kominski. Nos quedamos con estas tres porque, bueno, pues son un poco más las más dispersas entre sí. ¿Por qué este caso atrae tanto? Pues porque es sencillo, o sea, reúne todas las cosas que nos atraen. Me refiero, es un caso que cuenta con todos los ingredientes que al resto de la población pues, fascina, ¿sabes? Que es el misterio, sí, la violencia, sangre, que nunca se ha podido resolver, porque con todas estas versiones, pero aún así, bueno, pues fíjate si algo tan tajante como el ADN, pero no está probado, ¿sabes? O sea, aún así nos seguimos resistiendo a pensar, pues bueno, pues que no se ha guardado la cadena de custodia, puede estar, bueno, pues influenciado, contaminada la prueba, nos seguimos quedando con la versión que todos tenemos en nuestro foro interno, que es la figura con capa, sombrero, con bastón, que va caminando por las ciudades de Londres envuelto en una cómplice niebla y va exterminando personas. Existe la creencia de que en el caso de Stride, una de las víctimas, alguien interrumpió a Jack el Destripador, que se vio obligado a dejar incompleta su obra. Después dicen, bueno, que apenas una hora después asesinaría a otra de las personas, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, pues hay incluso un testimonio, ¿no? De que, bueno, no llegó a lo que es extraer, ¿no? Porque la víctima sí quedó postrada en el suelo, pero no llegó como a terminar el rito, ¿no? Porque siempre se llevaba, dentro del mundo criminal, pues se llaman trofeos, ¿no? Y, sí, bueno, pues no terminó de llevarse trofeo. Claro, por lo cual se buscó otro. Efectivamente. Bueno, lamentablemente, exactamente. ¿Vosotros creéis que alguna vez se sabrá la verdad de quién fue Jack el Destripador? Pues mira, posiblemente con los avances que hay de las ciencias forenses se podrán ir aportando, bueno, pues datos e indicios que lo que puede hacer es al menos descartar a sospechosos que había y, bueno, que siguen ahí, pero también es cierto que puede que hagan que se incorporen otros. Entonces, llegar a saber, yo creo, realmente quién fue va a ser la gran incógnita, y dentro de muchísimos años se seguirá hablando de Jack el Destripador y seguirán saliendo teorías. Pero lo que sí, como bien apunta Marimar, con los avances, con las nuevas tecnologías, Nosotros, bueno, pues como bien sabéis, hemos podido resolver casos que se habían cerrado hace ciento y pico de años, y bueno, pues con las tecnologías o con los aportes científicos de hoy en día se pueden bueno, incorporar nuevos datos, se pueden incluso, bueno, pues perfilar. Ten en cuenta de que, bueno, pues sí hay documentación al respecto de Jack el Destripador, sus modos de operar, fotografías que incluso, bueno, pues no se han hecho públicas, pero fotografías que pueden ser un poco más concluyentes de cuchilladas, de presiones, ¿sabes? De direcciones. Los patrones de las manchas, ¿sabes? Que se pueden también investigar. Y sí se pueden ir acercando a lo que es por lo menos descartar sospechosos. ¿Por qué? Pues porque mira, si está abierta las incógnitas, podemos pensar de que, bueno, pues Jack el Destripador podía ser Jackie, ¿sabes? La destripadora. Sí. Uh-huh. Porque están abiertas todas las posibilidades. Claro. No hay nadie que pueda. Sí, es verdad que, bueno, pues tendría que tener un perfil, ¿no? Si fuera mujer, tendría que tener un perfil, bueno, pues relacionado con qué? Pues con determinadas profesiones, las cuales la dieran volumen muscular, ¿vale? En las cuales, bueno, pues no le dirá reparo la sangre. La sangre, todo el mundo pensamos que, bueno, pues la sangre huele. La sangre mancha, la sangre borbotona, la sangre es desagradable, y para llegar a ese extremo de violencia tienes que estar preparado, ¿vale? Porque muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Nos hace falta un motivo, pues, para volver a nuestro instinto más animal, ¿no? De cometer bueno, pues un accidente o, bueno, pues a saldar, pero esos casos son extremadamente violentos, los cuales, bueno, pues se siguen manteniendo en la memoria precisamente porque son difíciles de superar. Entonces, si fuera una mujer, tendría que tener un perfil muy concreto, ¿sabes? Y que se ajustara a, bueno, pues, o profesiones o situaciones, acordémonos de, bueno, pues de situaciones bélicas en bueno, pues en Europa, en las cuales a lo mejor pudo participar, pues en amputaciones, en determinadas situaciones en las cuales, bueno, pues pudiera estar versada. Lo que pasa es que también tendría una edad avanzada, ¿sabes? Habría que ir contemplando si, bueno, pues en distintos sitios o localidades de Europa, bueno, pues hubo conflictos en los cuales, bueno, pues esta persona, dentro de, si pensáramos que su perfil era mujer, en los cuales, bueno, pues pudiera entrenar la mente, ¿no? Y bueno, pues y también el estómago para poder desarrollar esa actividad. Decía alguien muy sabio que todos valíamos para morir, pero no todos para matar, ¿no? Y en este caso, pues es lo que tú dices, ¿no? Bueno, ¿se conservan indicios de este caso? Claro, o sea, es lo que hace un momento te comentaba, ¿no? Pues que hay, bueno, pues en dependencias hoy de la nueva escuela, ya, bueno, pues se conservan determinados escritos, escritos que se atribuyen a Jack el Destripador, y otros que se sospechan que son Jack el Destripador. Bueno, pues como en determinados casos luego salen, imitadores o simpatizantes con el asesino, y entonces influyen en las investigaciones criminales, y bueno, pues se mandaron muchos escritos, pero pocos saben que la famosa carta del infierno está escrita con sangre. Y entonces, bueno, pues se pueden analizar estas cartas, el riñón, bueno, el medio riñón, que también lo mandan, hay una parte en la que se conserva, ¿sabes? Ropas, como decía, las fotografías de los hechos de los lugares, algunas declaraciones que todavía se conservan, y a lo mejor hoy en día, bueno, pues son limitadas los que son los aportes que puedan hacer, pero sí se pueden ir los patrones de sangre. Es una técnica que, bueno, pues que cada vez se va avanzando más, y hay profesionales los cuales, bueno, pues pueden empezar a... Me viene a la mente, ¿no? La víctima que muere en la habitación era bueno, por la hora y por nuestros oyentes, no se van a escandalizar, pero bueno, era un cuerpo muy, muy, muy deteriorado, el sí. cual, para recogerlo, usaron un recogedor. Dios mío. ¿Vale? Increíble. Entonces, sí, sí, o sea, la fuerza que ejerció era de frente, pero incluso llegó a fracturar lo que es la columna vertebral. Bueno, o sea, hizo bastantes cosas con el cuerpo. Tuvo la tranquilidad y pues el anonimato, ¿no? Que tiene una habitación que no lo tenía en la calle. En la calle tenía mucha prisa, pero bueno, pues gracias a los indicios nuevos o nuevos aparatajes o nuevas aportes científicos, se pueden encontrar patrones que hasta ahora no se podían pensar. Pero aquí va en contradicción, ¿no? Un poquito. Para hacer todo eso tendría que ser una persona corpulenta, ¿no? Con mucha fuerza y mucha violencia, sobre todo. Esa es el quid de la cuestión. O sea, fuerza relativa. Lo que no podía ser es una persona, bueno, pues frágil. ¿De acuerdo? Porque, uh-huh. bueno, pues piensa en las víctimas. Son personas que están acostumbradas a estar en la calle, personas que están acostumbradas a defenderse. ¿De acuerdo? Uh-huh. Personas que están, bueno, que tratan con personas, bueno, pues que no son caballeros. Entonces, bueno, pues. Que pueden ejercer o pueden mantener una serie de distancias, o incluso si tienen que dar un golpe o una cosa así, pues que lo podían dar, ¿vale? Entonces, son personas que el perfil de Jack el Destripador tendría que ser alguien que o bien controlara lo que es la anatomía humana, en la cual, bueno, pues siempre hacía cortes en el cuello. Entonces, si tú, bueno, pues desde la edad de piedra, ¿no? En el cual se empezaron a usar piedras para poder hacer puntas de lanza y bueno, pues hacer cortes, los cortes en el cuello imposibilitan mucho los movimientos porque el que lo recibe su primer gesto es intentar tapar la herida. Claro. Y ya estás vencido, ¿sabes? Los cortes en el cuello, en las axilas, en las ingles, son cortes muy, bueno, pues cogen arterias y bueno, pues son muy escandalosos y bueno, pues estos cortes eran unos patrones que seguía ya que el destripador conocimientos de anatomía no tenía, usaba un material quirúrgico que no, ¿sabes? No era el de un carnicero. ¿Llegaron a sospechar de que fuese algún cirujano? Pues mira, dentro de lo que son los posibles sospechosos, sospecharon hasta, como tú bien dices, ¿no? De un médico, bueno, pues afamado en la ciudad. También incluso, bueno, pues hubo miembros de la familia real que también tenían sospechas, ¿no? De que pudieran ser Jack el Destripador. Hubo gente, hubo muchísimos sospechosos, muchísimos. Bueno, tú me comentabas antes que supuestamente, y decimos supuestamente, había viajado o había se habían cometido unos asesinatos muy similares en Nueva York. ¿Por qué le asociaron solo 5 muertes si Jack el Destripador pudo haber cometido más? Sí, bueno, pues las 5 víctimas que bueno, pues todos podemos recordar, las asocian a Jack el Destripador precisamente por el modo de operar, por la violencia y bueno, pues las heridas que sufren estas víctimas. Hay en el barrio de Whitechapel y cercanías se podría incrementar la cifra a 11 víctimas y bueno, pues a lo que es la ciudad de Londres podemos llegar hasta incluso a 100 víctimas en ese mismo periodo. Y bueno, pues los sospechosos que manejaba la policía, bueno, pues llegaba a un número bastante elevado, 33 sospechosos, los cuales recogía toda índole de la sociedad. Ya para ir finalizando, Ioannis, ¿qué objetos utilizaba este monstruo? Pues este monstruo utilizaba material quirúrgico de última tecnología, que no tenía acceso cualquier londinense de la época. Material que era bien caro, los que estamos hablando a lo mejor el sueldo de 2 años, dependiendo de con quién lo comparáramos. Y bueno, pues el extracto social bajo no tenía un acceso a ese material. Claro, y el hecho de que fuese además material quirúrgico es lo que también hizo pensar en un momento determinado, y por los cortes que producía tan dirigidos, que podía tratarse, que se sospechaba de que fuese de un médico, y que fuese un médico de, como estaba diciendo Ioannis, de una clase social alta, por el material que utilizaba. Llegaba a cortar las vértebras, incluso accediendo por el frente, hacía una gran presión y lo conseguía gracias al filo que tenía en las herramientas que utilizaba. El caso es que existen diferentes hipótesis en las que nos cuentan que Jack el Destripador podría haber sido una mujer, podría haber sido incluso el escritor de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que fue una mujer? ¿Que era un hombre? ¿Es probable que fuese el escritor? Es muy buena pregunta esta la que haces, y además desde 1888 se está haciendo esta pregunta. Cualquiera que tuvo participación en la investigación y la ciudadanía. Tienen que reunir unos mínimos, ¿no?, físicos para poder ejercer este tipo de lesiones, pero podría estar abierto a cualquier persona de condición y género. Sí. Lo que sí que es cierto es que el perfil de la mujer asesina, y sobre todo asesina serial, no se corresponde por el método utilizado. Pero esto no quiere decir, porque lo que no se puede descartar, como decíamos antes, que sea una mujer, o bien que sea más de una persona, que fuese más de una persona quienes cometían estos crímenes. Y en el caso de que fuese más de una persona, no sería el primer caso, donde la mujer es la cabeza pensante y luego está el brazo ejecutor, que es el que ejecuta, que ya puede ser cualquiera. Claro. Entonces sí que es cierto, que lo que es el método no es compatible con que físicamente lo realizas una mujer, pero no se puede descartar que hubiese una mujer implicada. Y también tener en cuenta de que en el siglo XIX había determinadas organizaciones en las cuales, si tenías un rango un poco creciente en la época, tenías que pertenecer, y todos podemos imaginar, ¿no?, qué tipo de organizaciones podemos estar refiriéndonos. Y me refiero, si tenías una cierta influencia, desde ser el inspector jefe de la comisaría, ser el juez del distrito, ser partes influyentes de la ciudad, también ten en cuenta de que eso podría influir a la hora de las investigaciones. También que se necesitaran para determinados ritos, ¿no?, determinadas trofeos para poder ejercer o desarrollar determinadas celebraciones, pues también podríamos estar hablando. Sí, de hecho, hay una... en todas las teorías se confluyen o coinciden en algo, que es que sí que tenía que ser de alguna forma la alta sociedad tenía algo que ver, ¿no? Y esto es perfectamente compatible con que nunca jamás, con que siempre, nunca se llegó a descubrir. Porque efectivamente, como decía Ioannis, el que fuese una persona o fuesen X personas de la alta sociedad, sí que justifica de alguna forma esa influencia que tenía a la hora de paralizar una investigación, porque no es descartable, no se puede descartar que los investigadores realmente descubrieran quién era. Claro. Pero que nunca, no se ha llegado a saber nunca, y nunca lo llegaremos a saber con una certeza, un 100%, porque en ese momento se ocultase porque fuese una persona importante. Porque además en el desarrollo de las pesquisas, de las investigaciones, hubo distintos cambios de investigadores, uno de los oficiales falleció, sabes que también hay una línea de investigación bastante interesante. Ojalá que algún día descubramos cuál era la verdadera identidad de Jack el Destripador. Ioannis Marrobledo, muchísimas gracias por contarnos esta noche y acercarnos un poquito más a la figura de ese personaje histórico. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de ir, bueno, pues cosas con vosotros, porque yo siempre digo que yo lo que soy es curioso. Muchas gracias, gracias a vosotros como siempre por contar con nosotros y aquí estamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Esta noche en La Cuarta Esfera vamos a hablaros de Fanny Hill, la primera novela pornográfica publicada. Y es que casi todo en este mundo tiene un principio, un inicio, una primera ocurrencia. George Lemaître, uno de los primeros hombres en plantear la idea del Big Bang como momento inicial del universo, hablaba de este momento como el día sin ayer. Me parece una bonita forma de definirlo y un gran título para una novela. Volviendo a lo nuestro, y ya que todo tiene un comienzo, hoy hablaremos de la primera novela pornográfica publicada en la historia, que como no podía ser de otra forma, causó un gran escándalo. El título de aquella obra es Fanny Hill, Memorias de una cortesana, aunque se suele conocer sencillamente como Fanny Hill. Fue publicada en 1748 en Londres y escrita por John Cleland. Cuando salió a la luz la novela, pasó un tiempo en el que no tuvo mayores consecuencias, pero un año después de su publicación, el autor y el editor fueron arrestados. Lógicamente, esto no fue un problema para que la novela avanzara, consiguiendo lectores y posiblemente hasta aumentó el número de estos por el escándalo, como suele ocurrir. Comenzaron a aparecer ediciones piratas en Inglaterra, lo que demuestra el interés del público. Y en 1821 llegó a Estados Unidos. También en este país, el editor se vio ante la justicia por producir una novela con contenido inapropiado. El libro narra orgías, sadomasoquismo y sexo homosexual, entre otras cosas de igual interés. Como supondrán, esta primera novela pornográfica publicada ha sido prohibida y perseguida en muchos países y momentos de la historia. Pero en la otra cara de la moneda ha sido adaptada al cine en varias ocasiones y ha sido referencia en otras muchas obras. Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia. No hay obstáculos en la vida. Si quieres, puedes. Y si puedes, lo consigues. El fenómeno de la transexualidad está reflejado en todas las culturas y a lo largo de los tiempos. Existen infinidad de documentos o relatos míticos o históricos o alusiones de todo tipo que hacen referencia y sugieren la existencia de transexuales en la historia de la humanidad. En unas sociedades se les ha idolatrado, en otras se les ha marginado y rechazado. Nos habla de este tema la doctora y antropóloga Cristina López. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo, Nuria, buenas noches a todos y a nuestros oyentes. Buenas noches también, claro que sí. Bueno, como siempre, Cristina, es un placer que estés con nosotros y tratando temas tan complicados como el que hoy nos traes. Efectivamente. Nos vas a hablar de la transexualidad. Yo creo que todos sabemos qué es la transexualidad, pero para dejarlo claro y comenzar, como se suele hacer por el principio, lo que podríamos hacer es definir de manera sencilla la transexualidad según la medicina. Sí, os voy a dar las definiciones oficiales, pero antes que nada sí que me gustaría, Eduardo, deciros un poco lo que yo pienso al respecto. Es decir, a mí en este tema y en otros muchos me sobran las clasificaciones. Es decir, no hay por qué medicalizar ciertas cosas que tenemos que aprender a ver como normales y a aceptar, porque son así simplemente. Es decir, claro, no podemos hablar de patología, tenemos que hablar de personas, son personas como nosotros y punto. Y bueno, sí que os quería comentar un poco de lo que en la literatura médica se está descrito. Y es que para el diagnóstico se van a emplear dos clasificaciones internacionales, que son las que describen a todas las enfermedades, que son el DSM-4 y la CIE-10. Bueno, son siglas, sí, ¿vale? Van a incluir ambas el trastorno, que ya en realidad es lo que veníamos a decir antes, trastorno entre comillas para nosotros, por supuesto. Uh-huh. En el apartado de lo que son los problemas mentales de las alteraciones de la identidad de género. Y por supuesto esto es tremendamente controvertido porque los afectados van a manifestar una dificultad adaptativa y gran sufrimiento, pero no existe ningún tipo de patología mental específica que nos haga incluirlos en ninguna clasificación. A la hora de definirlo, bueno, pues tenemos la DSM-4, nos habla de un trastorno de identidad de género como aquellos pacientes que tienen una fuerte identificación con el género opuesto, de manera que se percibe de manera incómoda las vivencias con su sexo y con un sentimiento de estar desempeñando en la vida un rol de género inapropiado. A su vez, también tenemos conceptos como sería, por ejemplo, la disforia de género, que en realidad es la experiencia de la discordancia entre lo que sería la apariencia sexual y el sentimiento personal de ser hombre o de ser mujer. Uh-huh. Y ya, lo que es el concepto de transexualidad, descrito por la CIE-10, para ello nos habla que tienen que cumplirse tres criterios, Eduardo. Sí. Lo que sería el deseo de vivir y ser aceptado como el sexo opuesto, acompañado por el deseo de que el cuerpo sea lo más similar posible al del sexo preferido a través de cirugía y tratamiento hormonal. En segundo lugar, que tiene que estar presente por lo menos 2 años. Y en tercer lugar, que no es un síntoma ni de un trastorno mental ni de una anomalía cromosómica. Quizás sea la forma más extrema de los grados que hemos hablado antes de disforia sexual. Uh-huh. Y la percepción de la persona pues es un sentimiento constante y una convicción de que en realidad no pertenece al sexo en el que ha nacido, sino que pertenece al otro sexo, lo que en definitiva crea un permanente conflicto de identidad. Claro, porque hay muchas personas que creen que la transexualidad solo la puede sufrir el hombre, pero es que también las mujeres pueden sufrir. Claro. Tenemos los transexuales hombre a mujer, en el cual, pues como tú bien has dicho, la paciente se siente mujer, aunque anatómicamente es un varón, y procura realizar todos los esfuerzos para cambiar su cuerpo, pues tratando de ocultar todo lo que son sus características sexuales, tanto primarias como secundarias, y solicitando rápidamente lo que es el tratamiento hormonal y a posteriori ya quirúrgico. Pero también, por supuesto, tenemos los transexuales mujer a varón, en el cual pues la persona va a ser anatómicamente mujer, pero se va a sentir un varón de pleno derecho. Y bueno, pues adoptará comportamiento, ropa, movimientos masculinos en diferentes grados, poco a poco, adoptando el rol social de varón y adquiriendo un aspecto uh-huh. físico masculino. Vale, ¿y la medicina cómo afronta el tema? Pues vamos a ver cómo la afronta. Es un tema complicado y muy delicado, porque todas estas personas tienen un gran sufrimiento. Entonces, poco a poco, la identidad de género, ya sea de mujer a hombre o de hombre a mujer, va a evolucionar de manera gradual durante infancia y juventud. Y en realidad es un proceso de aprendizaje cognitivo y afectivo que va a ocurrir con la interacción con familiares, compañeros y entorno. No se sabe muy bien cuándo va a cristalizar en la identidad como tal de género o los factores que puedan llegar a contribuir al desarrollo de una identidad de género atípica. Mm. Pero bueno. Bueno, para que lo entendamos todos, ¿la medicina tiene alguna explicación fiable que nos diga por qué ocurre esto en determinadas personas o no? No, en absoluto. Ha habido muchas teorías, ninguna comprobada, y hoy por hoy ni estudios biológicos ni psicológicos nos van a proporcionar ningún tipo de explicación satisfactoria. En realidad yo te diría, Eduardo, que ni falta que hace. Lo que ni hay que procurar hace. Es la normalización en todo. Yo imagino que estas personas no son felices y que, bueno, imagino no, yo creo que estas personas no son felices y que en muchos casos, desgraciadamente, son rechazados socialmente acción con la que yo no estoy de acuerdo, tú tampoco, nadie de este equipo está de acuerdo, ya que pensamos que todos tenemos derecho a lo que tú decías, ¿no? A ser felices y a vivir y a ser quienes sentimos que somos, ¿no? ¿Para estas personas ya existe algún tratamiento? Sí. Sí. Son tratamientos que se llevan realizando desde hace unos años y es un ejemplo, fíjate, estos tratamientos son un ejemplo de lo que sería la necesidad en los hospitales, en centros y demás, de lo que serían los equipos multidisciplinares. Pues primero por parte de los especialistas, pero es que también los pacientes deben participar en el proceso y en la toma de decisiones siempre que sean adecuadamente informados. Tienen que ser hospitales de tercer nivel donde estén todo tipo de atenciones. Un hospital de tercer nivel, para que me entiendas, es el que tiene la mayoría de los recursos. Y siempre tiene que estar informado y después de la valoración inicial también de los tiempos de espera que lleva una transformación. Y siempre hay un protocolo que hay que seguir y el proceso terapéutico tiene tres etapas. En primer lugar, la evaluación diagnóstica psicológica inicial y la psicoterapia. En segundo, la evaluación por parte del endocrino y la terapia hormonal. Y en tercero, lo que sería la cirugía de reasignación sexual. Y por supuesto, el profesional respetará siempre la autonomía del paciente y el paciente asumirá con el consentimiento informado toda esta toma de decisiones. Y ojo, un cambio de sexo quirúrgico no debe ser prescrito sin más. Tenemos que estar tanto los profesionales y sobre todo la persona absolutamente segura de ello, porque una vez hecho, evidentemente no hay vuelta atrás. Bueno, yo por lo que veo es un tratamiento complejo y que lleva su tiempo, además de diferentes especialistas, ¿no? Por lo que nos estás contando, me imagino que estará todo debidamente protocolizado, ¿verdad? Sí, tiene todos estos equipos multidisciplinares, tienen protocolos internacionales, pues desde con especialistas, como decíamos, en salud mental, psicólogos o psiquiatras, que te van a confirmar un diagnóstico inicial y llevar a cabo la tarea psicoterápica de seguimiento del proceso de reasignación sexual, hasta los endocrinos, los cirujanos y demás, porque fíjate, Eduardo, no es raro poder llegar a confundir transexualidad con otras formas de trastornos de identidad de género y otras situaciones que no van a precisar tratamiento hormonal o quirúrgico, sino otra serie de tratamientos. ¿Y qué es lo que se conoce como experiencia de la vida real? Pues una vez que se realiza el diagnóstico, en el caso de que aún el paciente no lo haya hecho, se le va a sugerir la conveniencia de empezar una experiencia de vida real. Es decir, que en los diferentes ambientes sociales donde se relacione, se comporte tal y como se siente, evidentemente quitando situaciones claramente difíciles u hostiles. Y esto es necesario para proseguir el tratamiento. Bueno, todos sabemos que este tipo de casos existen desde el principio de los tiempos y es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Sí, y además están reflejados tanto en la literatura histórica como en la narrativa, como en las tradiciones y las leyendas, con mayor o menor énfasis. Haciendo, Eduardo, una revisión bibliográfica, porque la verdad es que este tema me apasiona, fíjate, he llegado a ver que desde el Génesis tenemos algunas referencias, por ejemplo, lo que sería el mito de José. José se va a describir como femenino, se va a pintar los ojos, peinar y caminar como mujer y vistiendo también de manera femenina en el antiguo Egipto. Y bueno, José llegó incluso a casarse y a tener descendencia. Aunque bueno, en el antiguo Egipto matrimonios de eunucos y de homosexuales con mujeres no eran infrecuentes entre la nobleza. Si seguimos buceando históricamente, pues tenemos el mito griego de Tiresias, que viendo copular a dos serpientes y matar a la hembra, va a ser castigado convirtiéndose en mujer y nos va a mostrar un cambio de sexo en la antigüedad como parte de un castigo. Fíjate de dónde viene el tema. Pero sin embargo, cuando Tiresias va a aceptar su nueva forma femenina durante el acto sexual con un hombre, va a ser devuelto a su género original de nuevo como un castigo. Es decir, cuando aceptaba su nuevo rol, ¡pum!, otra vez los dioses le castigan. Y bueno, Hipócrates describe entre los escitas, que era sobre el 3000 a.C., a un grupo que va a llamar los no hombres, que eran similares a los eunucos, que sin estar castrados mantenían ocupaciones sociales e inclinaciones femeninas dedicados a los templos de las diosas locales. Y en la mitología hindú, Eduardo, hay una leyenda en el Mahabharata, y en la que un rey se va a transformar en mujer al bañarse en un río mágico, engendrando como mujer cientos de hijos y no queriendo nunca transformarse de nuevo en varón por el placer que obtiene al hacer el amor con varones. Ajá. Y aún más curioso, fíjate, personajes como Nerón y Heliogábalo, en la antigua Roma, en realidad son renombrados transvestidos y transexuales. Heliogábalo, por ejemplo, llega a solicitar un cambio de sexo y Nerón fue uno de los primeros emperadores que llega a legislar al respecto. De hecho, pide la intervención quirúrgica de cambio de sexo de un joven esclavo, Sporum, que con el fin de convertirlo en mujer y casarse con él. Bueno, en realidad, evidentemente hablamos de casos ligados a clases altas y clases pudientes que no van a tener ningún tipo de repercusión social. Claro. Y bueno, más historias. Tenemos hasta un papa, Juan VIII, que sucede a León IV, que se dijo en la antigua Roma en el siglo IX que era una mujer. Casos documentados, pues ya más adelante, pues por ejemplo el abad de Choisy en siglo XVII-XVIII y el caballero Eón de Beaumont, siglo XVIII-XIX. El primero de ellos empezó a ser vestido de niña por su madre en la infancia y adolescencia. A los 18 años usaba corsés mostrando su pecho y en su autobiografía afirma rotundamente que él se veía como una auténtica mujer. Claro, y es que esto ya viene de, o sea, es que eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Que no es nada raro, que viene ya de la antigüedad, de los primeros escritos. Sí, sí, hombre, esto es innato al ser humano, por supuesto, por favor, pero simplemente es innato al ser humano porque está dentro de la condición del ser humano, que eso es lo que tenemos que tener claro. No se puede demonizar lo diferente, hay claro. que aceptarlo y ya está. Claro. Bueno, también existen los considerados casos clásicos, ¿verdad? Sí, hombre, casos clásicos, pues tenemos, pues por ejemplo, se está investigando mucho sobre, por ejemplo, pues Juana de Arco. Juana de Arco, si nos acordamos, está en el escenario de la Guerra de los 100 años, enfrentando al delfín Carlos, hijo de Carlos VI de Francia, con Enrique de Inglaterra por el trono francés, etcétera, etcétera. Y aunque es verdad que su transexualidad no está asegurada, estudios recientes apuntan a que pudo haber sufrido lo que comentábamos al principio, la disforia de género. Y una curiosamente, una de las cosas que se le imputaron en el juicio que hace la Santa Inquisición es que siempre vestía como un hombre. Sí. Más ejemplos, pues Santa Wilfrida, que está considerada como la patrona de los transexuales masculinos, cuya imagen se encuentra en la abadía de Westminster, y como princesa de Portugal se la obligó a casarse de manera obligatoria, a lo que se opuso radicalmente, a pesar de que su padre la quería obligar. Rezó y rezó, suplicando a Dios que le fueran quitados todos sus atractivos, y Dios le concedió su deseo, otorgándole una barba frondosa y una masculinización de su cuerpo. No se casó y muere virgen, crucificada por su... bueno, crucificado por su padre. O sea, como vemos, hay un montón de casos. Bueno, y Cristina de Suecia, por ejemplo, que es un clásico, acordaros de la película de Greta Garbo, pues Cristina de Suecia no se sentía en absoluto mujer y alteraba la corte con sus comportamientos. Y curiosamente, aunque sexualmente prefería a los hombres, porque decía que le gustaban los hombres, no porque eran hombres, sino porque no eran mujeres, y se negó siempre a contraer matrimonio, tenía su propia armadura, y en una de sus biografías es fácil leer: me marcho de Suecia porque ya no puedo seguir aparentando que soy un hombre. Voy a otro lugar donde lo pueda hacer. Yo lo que quiero decir es que ahora invito a meditar a todos, ¿no? A todos con nosotros. Si os dais cuenta, con este repaso histórico, a lo largo de la historia, un gran número de transexuales han sido capaces de mostrar su verdadera identidad. A pesar de todos esos impedimentos, enfrentamientos, acusaciones, condenas, a pesar de ser castigados por la sociedad en la que vivieron y en la que vivimos, desgraciadamente, han sido valientes y con sus principios bien asentados, siempre han superado miles de obstáculos, obstáculos que muchos le ponen, personas que viven y conviven con ellos y se han enfrentado a todo lo que se les ha venido encima. El único pecado de estas personas, y esto es a mi opinión, es que buscan la felicidad. Eso que todos, a lo que todos tenemos derecho. Está claro. Es que ellos no eligieron cuándo nacer y tampoco eligieron en qué condición ni en qué forma. Yo es que pienso además que la estigmatización por la diferencia hoy día en nuestra sociedad es un absoluto disparate. El llegar a hacer sentir mal a un niño, a un adolescente, a alguien que es diferente, el llegar a reírse, el llegar al maltrato físico incluso, es que simplemente creo que sobra. E incluso nosotros, remitiéndonos al principio, es cierto que los propios médicos incluso a veces colaboramos en esta estigmatización. Es decir, ¿por qué están en una clasificación? No lo clasificas así, porque es que en realidad, a mi juicio, y ojo, es una opinión absolutamente personal, a mí sí. Esto no es una enfermedad, es una manera alternativa de sentir y de ver la vida, tan respetable, Eduardo, como la tuya o la mía. Como cualquier otra. Bueno, yo tengo que decir que esto es un programa de misterio, pero que sobre todo es un programa de divulgación social, de solidaridad y de todo lo que nosotros consideramos aceptable en la sociedad en la que vivimos. Tengo que decir, Cristina, que cuando tú me propusiste este tema a mí me daba pánico. Pánico porque no quería herir sensibilidades, ¿no?, de estas personas que sufren porque, según unos pocos, uno debe ser como está estipulado. Y con este tema, cuando estaba preparando esta entrevista, yo pensaba, oye, ¿y si mi hijo o mi hija mañana me dijeran que se sienten diferentes, qué haría? Y la verdad es que, Cristina, no tengo ninguna duda, me enfrentaría al mundo entero. Yo he vivido el caso en la consulta. Una mamá me comentó pues que su hijo prefería las Barbies que los balones que le regalaba el padre, y entonces la madre se me echó a llorar. Era una criatura de 3 años, es decir, que no hay ninguna asignación de género tan temprana, y se me echó a llorar y que el padre lo llevaba fatal. Y yo, mi postura fue decirle, vamos a ver, ¿quieres a tu hijo? Sí, lo que más quiero en el mundo. Pues tu hijo es para siempre, apoya a tu hijo. Así es. Tu pareja no sabes qué te va a deparar la vida. Apoya a tu hijo y estate siempre con él y procura que sea feliz. Claro que sí. Lo importante es tratar de hacer sentir a la sociedad que todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna y a vivirla de la manera que elijan. Cristina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos las 12 y 58 minutos de la madrugada del sábado. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en la tienda Google Play y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya. Ten libertad para ser como eres. Tu espíritu nació libre. Tienes ese derecho. No lo olvides. Continuamos con este tema que, bueno, para mí, como os he dicho antes, es muy difícil. Porque por mucho que haya cambiado la sociedad, el hablar directamente sobre sexualidad sigue siendo un tema muy delicado, un tema tabú. Y más aún si esa importante parte de la vida no es para nada satisfactoria, sino que se vive como algo incómodo y en ocasiones obligatorio para no dejar mal a la pareja o a quien tienes al lado. Sin embargo, aunque sea algo que pertenezca al ámbito de la intimidad, a veces es un tema recurrente el exhibir connotaciones sexuales en ámbitos que no son los adecuados y donde la línea entre la degradación y la salud es muy fina. Esta contradicción y la vivencia de estos trastornos en la persona nos lo va a explicar nuestra psicóloga Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a nuestros amigos, oyentes, y enhorabuena, Cristina, porque has explicado muy bien todo el tema de la transexualidad. Bueno, Elena, tenemos los tiempos muy contados, tú lo sabes, porque hoy queremos hacer muchas cosas y La primera pregunta que te voy a hacer, de la sexualidad no se habla salvo en entornos muy íntimos y a veces hasta da pudor, ¿no?, tener que consultar este tema al médico. Sí, mucha gente cree que es algo anormal, extraño, que solo le pasa a él o que es una vergüenza. También hay gente, personas de anteriores generaciones que han recibido educación bastante estricta, que lo cataloga de cosas feas, de guarrería, de cosas absurdas. Y hay mucha resistencia a tocar estos temas diciendo cosas como que el sexo no es importante. Bueno, no será importante, pero la sexualidad se usa como reclamo una publicidad o para transmitir valores, muchas veces de forma contradictoria, ¿no? Sí, porque tenemos mensajes que recibimos bastante polarizados y dicotómicos. Por un lado, se da mucho valor al amor romántico, a la castidad, al que si tienes muchas parejas eres una, introduzca juicio de valor negativo, en el caso de mujeres, y el hombre que tiene muchas parejas es exitoso. Y de ese machismo más conservador pasamos al ideal de la promiscuidad, la inagotabilidad, la sexualización de todos los mensajes, dando expectativas irreales como en la pornografía. Bueno, ¿y qué nos ha llevado a estos cruces de mensajes, Elena? Son valores que están en nuestra sociedad y que no solo cruzan mensajes, sino nuestros propios cables en cuanto a creencias. El primero ya en romper esquemas fue Sigmund Freud, que la Viena de principios del siglo XX, tan impoluta, tan conservadora, se atreve a decir que los bebés tienen impulsos autoeróticos, que se tocan sus genitales para experimentar, los niños sienten deseos hacia su madre y detestan al padre, que es el complejo de Edipo, el de las niñas el complejo de Electra porque se vinculan más al padre. Imagina qué shock, ¿no? Porque todos los detractores de Freud decían que sus teorías eran basadas en impulsos, instintos, y lo llamaron respectivamente pansexualismo, diciendo sí, que todo es sexo, que la gente solo piensa en sexo. Y bueno, evidentemente esto hizo brotar una gran polémica. Pero no todo lo que hizo Freud fue negativo, ¿no? No, para nada. Hay que agradecerle mucho a Freud en temas de innovación, optimización de recursos, reorientación laboral, aguantar muchas críticas, adversarios, el ser tomar por alucinado, pero la contribución a la ciencia fue importantísima. ¿Y cuáles son las posibles causas de los trastornos de la sexualidad? Hay unas causas físicas, desde malformaciones orgánicas hasta consumo de drogas, problemas de riego sanguíneo, importante para la erección masculina, fallos en sistemas orgánicos, fallos neuronales, problemas hormonales, súper importante. Pero la mayor parte de las disfunciones se deben a problemas emocionales, interpersonales, casi todas, de comunicación en la pareja o a temas propios del individuo como ansiedad, depresión, miedos, culpa, vergüenza. Sí. Bueno, pero vamos a explicar un poquito, si te parece, qué es una disfunción sexual, ¿no? Para que todos lo entendamos. Sí, sin crear polémica, porque estos sí que son realmente trastornos porque afectan a la persona. Se llama disfunción sexual a la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, que se compone de deseo, excitación, orgasmo y resolución, que evita al individuo o a su pareja el disfrute de la actividad sexual. Y esto la persona lo sufre porque las relaciones sexuales, que tienen que ser placenteras, que para eso tenemos nuestro cuerpo para sentir placer, exacto, se hacen como un suplicio, una tortura, como de otra vez, ¿por qué? Claro. Y un grupo importante son los trastornos del deseo sexual, en el que el deseo se inhibe, no se tiene apetencia, se siente la persona aburrida, forzada, desinteresada. Puede deberse a una infelicidad de la relación, a no estar contento con la pareja que se tiene, o que es mucho tiempo, o no hay alicientes, o a un estado anímico caído, como tipo depresión, acontecimientos traumáticos o ya cuestiones más sociales como una moral muy rígida respecto a la sexualidad. Claro, o sea que en este caso la persona pierde el interés a la actividad sexual. Sí, se queja de falta de interés por el sexo, incluso en situaciones habitualmente eróticas o de predisposición a mantener una relación sexual. Entonces la persona tiene cada vez menos frecuencia de relaciones sexuales, da conflictos de pareja e incluso infidelidades. Pero de un lado y del otro, no solo del que se siente afectado porque su pareja no tiene apetencia, sino también la persona que dice, me siento culpable, voy a probar con otra persona a ver si funciono. Claro. Luego también es problemático los dolores al el coito para las mujeres, la quemazón, o los hombres que se intentan el eyacular, eso ya puede ser más orgánico, pero tiene una base psicológica. Uh-huh. Es, sobre todo en mujeres, la sensación de no poder, de que no entra, no se puede, y tiene un trastorno más emocional que físico. Ante ese problema, muchas mujeres se bloquean. Claro, en este caso nos hablas de disfunciones más femeninas, pero ¿cuáles son las disfunciones masculinas más frecuentes? Sí, la disfunción más frecuente es la disfunción eréctil, conocida popularmente como impotencia, que es la capacidad persistente para obtener o mantener una erección hasta el final de la actividad sexual. Y otra es la eyaculación precoz, que es la eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una actividad sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee. Es algo involuntario. Hay hombres que lo viven fatal, que se tienen que vivir fatal porque la sensación que deja de indefensión de a nada, a una pequeña respuesta de excitación, hay una eyaculación, pues es que el hombre le deja indefenso y le causan problemas con sus parejas. Claro. Bueno, tú nos hablas, en este caso, nos estás hablando de las más conocidas, ¿no? Pero ¿hay otras disfunciones que no conozcamos o que no sean tan conocidas? Sí, también, siguiendo el orden de lo que es la respuesta sexual, todos los trastornos de excitación sexual, el no poder tener un orgasmo o el retraso permanente o recurrente del mismo, también ha afectado mucho por componentes emocionales, sociales, culturales y de educación. Todo ese tipo de personas que padecen de anorgasmia, de que no pueden sentir un orgasmo, tiene mucho que ver el tabú de la autoestimulación, de que no, tú no experimentes porque está mal visto, es un pecado o demás. Bueno, estas disfunciones son, digamos, un mazazo, ¿no?, en toda la autoestima de la persona. Sí, y sobre todo de cambios de humor, de estado de ánimo alterado. Podemos pensar que el que tiene una pareja con una disfunción sexual se distancia, se siente atraído por la otra, pero como ya he mencionado, es frecuente que la otra, pues la persona que lo sufre por culpa, sea la que se retira, porque ya está cansada de sentirse mal, de pasar vergüenza, por muy tolerante que sea su pareja, por muy comprensiva, es la que se retira, que dice, no puedo. Y en un caso de estos, por favor, consultar al especialista, médicos, psicólogos, terapeutas sistémicos de pareja, porque de estas cosas íntimas, hablarlas fuera y con amigos, la verdad que a lo mejor puede llevar a malas conclusiones. Claro. A mí se me ocurre ahora que hay también otros comportamientos sexuales en que, si bien el deseo, la excitación y el orgasmo están presentes, las situaciones que los activan son realmente atípicas, ¿no? Sí, son las llamadas parafilias, anteriormente llamadas perversiones, es el otro segundo grupo de trastornos de la sexualidad. La definición ha evolucionado mucho, la más actual es la característica de presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio e impulsos o comportamientos sexuales que por lo general engloban situaciones bastante atípicas como objetos no humanos, sufrimiento, humillación de uno mismo, de la pareja, niños, otras personas que no consienten. Sí, y luego criterios clásicos del DSM-4 para toda y DSM-5 para todos los trastornos es que aparezcan en al menos 6 meses y que todos esos comportamientos provoquen malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de las áreas importantes de la persona. Claro. Problemas que hay parafilias que pueden conducir a problemas legales, aunque todas interfieren en las relaciones sociales, pero los problemas legales es mucho más grave. Bueno, ¿cuáles son las principales parafilias? Bueno, con este nombre se engloba una como el fetichismo, en el que objetos no vivos como ropas, zapatos, cabellos, uñas o cualquier otro tipo de objeto son utilizados de manera repetida y preferida para la excitación sexual, porque le generan impulsos y tienen un valor simbólico que sustituye al objeto sexual de deseo. Esto no deja de ser una extravagancia, pero la pedofilia, que es otra parafilia, ya es delito, porque es la elección de un niño o niña de edad prepuberal como objeto de excitación sexual. Esto genera abuso sexual y argumentos como que hay que enseñarles la vida, enseñarles el placer, que esto es bueno, y el pedófilo muchas veces dice que es que el niño lo ha provocado sexualmente. Por favor, cordura. Ante esas frases estamos ante una persona realmente enferma. Eso sí es un enfermo. Exactamente, este sí que es un enfermo. Pero un enfermo de los que... Bueno, mejor me callo. vamos a definirlo como con peligrosidad social. Sí, sí, mejor. Así somos bastante educados, porque no queremos hacer juicios de valor, pero es que esto ya es que es moral, ilegal, inaceptable. Yo creo que quien le pone la mano encima a un niño no tiene perdón. Eso es lo que yo creo. Bueno, se me quedó muy mal cuerpo, porque esto, lo que decimos, ¿no? No es una rareza. Esto tiene que ser perseguido, ¿no? Como la zoofilia, por ejemplo, abusando de animales. Sí, exactamente. Es otra de las parafilias. A mí también me salen las carnes con este tema. Porque si un niño no tiene edad para consentir relaciones sexuales y no entiende de qué va un animal frente a un humano, es que muchísimo claro. Menos. Y está la zoofilia, yo creo que ya está tipificada como delito en España. En Alemania sí. En España todavía sí. No lo sé, porque al estar tiempo fuera pues se me han perdido muchas informaciones en cuanto a leyes aprobadas. Bueno, Otra delictiva... Lo averiguaremos. Ay, sí, por favor, porque es un tema muy importante. Otra que es delictiva es la necrofilia, que es la atracción de actos sexuales con cadáveres y personas muertas. Todos estos casos de desapariciones y de cadáveres encontrados, agresiones sexuales con asesinato o homicidio de la víctima, pues tienen también mucho que ver. Sí. De eso se hablan más de Marillo Anís, que son nuestros expertos en criminología. Pues sí. Y luego hay otras que son como la coprofilia, que es más escatológica, que es el placer sexual por el contacto con los excrementos. Pero bueno, vamos. Son los más importantes. Que eso sí, sí están enfermos. Bueno, también hay situaciones en que el propio acto sexual está alterado, enmascarado, ¿verdad? Sí, como el exhibicionismo, donde la persona se excita sexualmente mostrando sus genitales en una situación no íntima y sin que haya intención de tener relaciones sexuales. La parte contraria, que es el voyeurismo, que es el que se excita observando a las personas mantener relaciones sexuales o que están desnudas. Los que espían por el vestuario de mujeres en el gimnasio, sí. Tenemos una idea. No es voyeurismo, ojo, mirar material pornográfico o erótico para aumentar el deseo, ni excitarse con actos de contenido erótico como un espectáculo de striptease. Y luego tenemos otra, que es el masoquismo y el sadismo, que suelen ir juntas a la misma pareja. El masoquista se excita cuando siente dolor o es humillado o atormentado, y el sádico es el que se excita ocasionando dolor a su pareja o simplemente agrediendo. No es un acto sexual, es una participación en actividades en que se puede quedar lesionado gravemente y hasta poner en peligro su vida. Bueno, ¿y cómo se vive y se manifiestan estos casos? La repercusión social es variable, porque estas parafilias se mantienen ocultas. Y a veces llevan una doble vida, social muy activa y en su intimidad ser bastante extravagante, que no permite sospechar esos trastornos. Luego también hay que el exhibicionismo, voyeurismo, así como el sadomasoquismo, pueden llevar a rozar la violación de la ley. Claro. Y bueno, la mitad de los parafílicos, esto se ve en muchos estudios, tiene pareja estable, pero otra cosa es que la pareja quiere aceptar estas conductas y fantasías. Uh-huh. Bueno, el contexto social hace que unas parafilias se consideren como tal y otras dejen de serlo. Sí, mientras estas son las clásicas parafilias, se han quitado de esa clasificación de enfermedades el autoerotismo, la masturbación era una enfermedad hace años, y gracias a Dios, en 1995, con la publicación del manual diagnóstico de SM4, se sacó la homosexualidad. Imagínate que estábamos en clase, en primer año de la carrera, entré en el año 95, el DSM-4 no llegó hasta el 97, traducido al español, y en primer curso nos explicaba que es que la homosexualidad era una patología y estábamos todos muy escandalizados. En tercero vimos el DSM-4, el actual, y ya la sacaron, y eso fue una de las importantes reformas. Además que en la facultad en esos años se organizaron muchas exposiciones mostrando los textos de contenido homófobo de el que teníamos que estudiar. O sea, cosas como de curamos la homosexualidad con electroshock, como la serie de televisión de las seis hermanas. Vaya salvajes. Sí, eso es una salvajada. Bueno, Elena, yo tengo que darte las gracias por haberme contado todo esto. Tema interesante, un tema duro, sí. Un tema muy duro. Y aprovechando que tenemos voz, quiero hacer mención, ya que estamos hablando del sexo, hablabas de los sádicos, hablabas de todos estos depravados pedófilos, decir y hacer mención de todas esas mujeres que esta semana han sido asesinadas por sus parejas, que se lo hagan pagar fuerte, pero muy fuerte, que le caiga el peso encima, el peso de la ley. Sí, aunque una ley de violencia de género bastante tipificada, pero hay pequeños detalles del día a día, aunque mejora la protección a las víctimas de violencia de género, siempre hay pequeños detalles, siempre hay alguien que informa, siempre hay alguien que le dice, no, mira, es que está por allí, se salta la... Ahora se me ha ido la palabra, se saltan las normas de acercamiento, sí. Cruza esa barrera, y muchas veces son provocados por una mala educación en la formación de parejas, y hay un agravante que es la celotipia, que hay un trastornos por celos. De eso tendrás que hablarnos otro día, nos quedamos sin tiempo, pero antes tenemos esta noche, Nuria, tenemos el testimonio, como comentábamos al principio del programa, de Rocío Aboy, ¿verdad? Pues sí, y yo creo que ya va siendo hora de escucharlo. Después de obtener toda la información que hemos obtenido de nuestras dos compañeras y expertas, yo creo que ya es hora de conocer el testimonio de Rocío y lo que es la vivencia en primera persona que ella pues ha experimentado. Bueno, pues estaros todos listos, estaros atentos y conocer a esta persona, a Rocío Aboy Pérez. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Esta noche está con nosotros Rocío Aboy Pérez, una persona especial y una persona que ha querido compartir con todos nosotros pues su experiencia, su propia experiencia, ¿no? Como transexual. Buenas noches, Rocío. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé que no tiene que ser fácil hablar de esto, y menos pues con extraños, ¿no? Pero sé que de esta forma pues podemos llegar a mucha gente e incluso ayudar a mucha gente que a lo mejor esté pasando ahora mismo por momentos por los que tú has pasado o incluso los van a pasar, ¿no? Exactamente, exactamente. Este es unos que lo tendrán que vivir aún y otros que ya ciertamente pues ya los hemos pasado y otras personas que al mismo tiempo lo estamos pasando al mismo tiempo, ¿no? Claro. Vamos a empezar por el principio, Rocío, si te parece. Perfecto. Vamos a empezar por tu infancia. ¿Cómo se desarrolla tu infancia? ¿Cómo reconoces que eres transexual o todavía no te das cuenta de ello? A ver, yo me acuerdo desde que nací, yo me acordaré, son anécdotas que tengo de siempre, de que cuando yo tenía ya incluso 3 años, pues llegaba el Día de Reyes o el Día de Papá Noel, y que el tema que te regalan el cochecito para los niños y las muñequitas para las niñas. Sí. Entonces, yo me acordaré siempre que incluso tuve una discusión pequeñita con mi hermana, porque yo siempre le cogía el día de Papá Noel, el día de Reyes, siempre mi tendencia era coger los juguetes de ella y los míos nunca los utilizaba. Incluso me acordaré que cuando mi primera bicicleta era una bicicleta de las aquellas antiguamente que le llamábamos de bicicross, una bicicleta cross, y me enfadé tantísimo que enfrente a la casa de mis padres estaban edificando una casa y el mismo día que me la han regalado, el mismo día la he tirado. Sí. Porque nunca, o sea, desde pequeñita ya se me notaba que era una persona femenina. Por así. ¿Y tus padres lo reconocieron también? ¿Les costó mucho? Te puedo decir que, mira, a lo que es referente a lo familiar, primero que todo, una madre nunca... O sea, siempre tiene ese instinto maternal, que siempre sabe que algo, que su hijo no es un poquito diferente, uh-huh, o especial, ¿no? Con sí, diferencia a los demás. Sí. Hacia mi padre te puedo decir, por ejemplo, que al principio fue muy muy diferente. O sea, con mi madre me aceptó maravillosamente bien. Sí. Mi padre, ¿vale? Me aceptó, pero como que no me apoyaba. Eso fue en un principio, ¿no? Sí. Tristemente, pues mi padre falleció ya hace 3 años y te puedo decir que después, ya cuando yo empecé con 18 años ya a salir ya por primera vez, las primeras veces mi padre pues me decía que era lo que hacía, y sobre todo una cosa que siempre después me transmitía era muchísima seguridad. Yo miraba a mi padre, y mi padre, cuando me veía salir de casa, era mirarlo. Sí. Y al principio, en silencio, yo sabía que en silencio él me decía, el valor que tengo para salir así en un pueblo pequeñito, como yo soy de Padrón, sí, he nacido en Padrón. Uh-huh. Entonces me transmitía seguridad. Gracias a Dios puedo decir que crecí en una familia que hubo mucho amor, y siempre por parte de toda mi familia he tenido el mucho, mucho apoyo familiar, porque realmente lo necesitamos. Claro. Porque si no tenemos el apoyo de la familia, no vamos a poder ganar nunca nada, ninguna batalla de respeto, porque lo que es el racismo y todo, he pasado por muchas cuestiones que, bueno, han sido un poquito racistas, han sido un poquito negativas. Claro, xenófobas, ¿no? Incluso en el colegio, imagino. Lo que llamamos transfobia, ¿no? Ajá. En la escuela, pues en la adolescencia, desde recibir insultos, incluso de estar en una cabina de teléfono, que te tiraran piedras a la cabina de teléfono estando yo hablando por teléfono. Pero bueno, son cosas que me acuerdo. Eran otros tiempos. Yo pensaba incluso que yo era sola en el mundo. Me acordaré uh-huh, siempre que yo pensaba que yo era la única persona en el mundo, porque yo conocía aquel entorno solamente de Padrón. Claro. Entonces decía, no hay nadie en este pueblo que sea o que piense como yo. Entonces para mí el apoyo familiar fue muy grande, porque incluso yo me acordaré de un hermano mío que me hizo ver... no eres tú sola, y me cogió y me llevó en el coche a Santiago de Compostela, y bueno, me fuimos a un local y me dijo, todas estas personas que estás viendo son personas que son unas de condición igual a ti, transexual, uh-huh, y otras son homosexuales, o sea, no estás tú sola. Claro. ¿Me entiendes? Gracias a Dios puedo decir que bueno, tengo una familia... Ha sido muy afortunada, Rocío. Puedo decirlo que sí, en el trato familiar y en el calor familiar y en el apoyo, puedo decir que he sido feliz. He sido feliz en lo que es en mi infancia, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo pues decidí, porque hay que echarle, como digo yo, mucho valor a la vida. Recuerda que yo tengo 39 años, voy a hacer 40 años, entonces pensar 20 años atrás... El salir en un pueblo pequeño, el decir, no, yo soy mujer, me siento mujer y tengo que salir y desarrollarme como eso que yo estoy sintiendo. Claro, y ganarte algo con lo que ya nacemos cada uno, que es el respeto, ¿no? Tú te lo tenías que ganar. Exactamente. No, incluso no era ya ganármelo, y muchas veces hasta lo tenías que suplicar. Claro. Porque sí, la verdad, sí, he llorado mucho, he echado muchísimas lágrimas. A día de hoy incluso muchas veces me emociono. Ahora, por ejemplo, estamos hablando porque te acuerdas de cosas de cuando eres pequeña, de cosas que pasas que no son buenas, pero bueno, ya pasaron. Hay gente muy cruel, ¿verdad?, por la vida, Rocío. Diría que no tanta como antes, pero sí se puede decir. Yo, gracias a Dios, puedo contarlo. Hoy en día pues estoy aquí, pero tristemente la transfobia existe y está ahí. Y tengo casos de amigas, incluso yo que tengo a través de las redes sociales, tengo un grupo acerca de la transexualidad, y donde todas las semanas bien sean de españolas o sean bien sean de otros países, todas las semanas tristemente tenemos casos de transfobia, de transexuales que son asesinadas. Aquí en España, pues por ejemplo, no le dan tanta atención, uh-huh, y no sale, no las ves en los medios públicos casi, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, en los países latinoamericanos, por ejemplo, eso se ve muchísimo. Podemos decir que cada día asesinan a una transexual en algún país, claro, y no se habla de ello. ¿Has visto peligrar en algún momento tu integridad física, Rocío? Sí, le he visto y varias veces. Sí, le he visto, recordaré, en Santiago de Compostela, hace años, había un partido de fútbol que era del Compostela con el Rayo Vallecano de Madrid. Y bueno, pues ese día pues nos juntamos y la gente que va al fútbol y nosotros estábamos juntas pues en una zona de Santiago, ¿no? Uh-huh. Un área recreativa. Uh-huh. Y resulta de que, bueno, lo que le llaman hinchas o ultras, lo que sea, los fanáticos del fútbol, vinieron con unas cadenas. Entonces yo primero le dije a una amiga mía, le dije yo, mira Sandra, que nos están como siguiendo, eran las 4 de la madrugada aproximadamente, y yo escucho ruido, le dije yo, estábamos sentadas concretamente, para decir dónde era, estábamos en el campus universitario de Santiago, sentadas, sí, conversando un poquito, y bueno, vinieron, según nosotros nos levantamos, apuraban el paso, después apurábamos nosotros el paso, ellos venían más atrás, entonces cuando nos echamos a correr, ya se echaron a correr de una forma, pues he tenido golpes con cadenas, he tenido golpes con palos, o sea... ¡Qué horror! Se pasa mal. Claro. Bueno, es Rocío, algo que estás aquí, pero bueno. ¡Qué duro! Se supera porque la vida va más hacia... La gente es con la mente más abierta hoy en día, pero bueno, aunque sean más escondidos, los siga viendo. Uh-huh. Los siga viendo, pero bueno, me considero una persona fuerte y una cosa que siempre tuve fue que mis metas siempre fueron logros. Es decir, que yo nunca he querido ni quiero ser, aspirar mucho en la vida. Simplemente he querido ser alguien. Y ese alguien es quien soy hoy en día. Entonces, como digo yo, el estar hoy aquí, para mí, cada esfuerzo que he hecho, cada meta que he logrado, para mí personalmente es un mérito cumplido. Desde luego que sí. Y tenemos que hablar también, dentro de lo que es la transexualidad, Rocío, de cómo es pues la integración social, ¿no? A la hora de pues de conseguir un trabajo, por ejemplo. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, te puedo decir que yo empecé trabajando en una acerería, en una fábrica de velas, en Padrón. Uh-huh. Cuando yo empecé a trabajar hace años, te estoy hablando cuando yo tenía 16 años, la primera persona con la cual hacía el instinto laboral, ¿no?, de sufrir un poquito de racismo, pues ya fue ahí, ¿no?, por parte de mi jefe concretamente, sí, que yo, por ejemplo, me trataba con palabras incluso humillatorias, uh-huh, hacía que las personas, mis compañeros de trabajo, se burlasen de mí, hasta que yo un día decidí contarlo a mi familia, uh-huh, y mi familia me dijo, tú quieres estudiar, vete a estudiar, no necesitas trabajar. Entonces fue cuando estudié mi carrera de peluquería. Soy, sí, hoy en día soy titulada con el título oficial de primera de España, uh-huh, de peluquería, y tengo el segundo nivel de Reino Unido de peluquería y estética. Te puedo decir después que vas a buscar un trabajo y siempre están la mirada. Lo primero que te cruzas es las miradas. O sea, la gente, entras en un despacho y te miran de arriba abajo, como si fuera una radiografía. ¿Y cómo se reconoce, verdad, esa mirada en la gente cuando te la proyecta? Se reconoce porque realmente, yo digo que las personas transexuales o las personas del mundo LGTB, ¿no?, o incluso homosexuales. A día de hoy todavía existe, te hacen como una especie de radiografía y tenemos como un sexto sentido. Yo siempre digo que tenemos un sexto sentido que no que adivinemos las cosas, sino que las parece que las vemos, que las vemos venir, ¿no? Que las vemos venir. Y he notado pues que te miran, te hacen como una radiografía, y el hecho de decir, por ejemplo, antiguamente no se utilizaba la palabra transexual tanto, se utilizaba más la palabra travesti, ¿no? Sí. Y veían entrar pues a una persona que era travesti y era ya como, vamos, te atendían por atender, pero después una vez que salías de allí se quedaban a lo mejor incluso riéndose de ti. Yo he tenido que salir con 18 años, 19 años, me fui de Padrón, me fui a Santiago, empecé a vivir mi vida sola, con el apoyo de toda mi familia y de mis padres, porque mi gente notaba que yo no podía ser feliz en un pueblo tan pequeñito como era Padrón, por el rechazo de la sociedad, ¿no? Que hoy en día es un pueblo que adoro a la gente de Padrón porque me tratan de maravilla, pero claro, también hay que acordarse del pasado. Claro. Y las cosas, como nos acordamos de lo bueno, también tenemos realmente que acordarnos también de lo malo. Y me tocó pasar por muchas cosas para seguir adelante. Hoy en día pues tengo una empresa de telecomunicaciones, pero y tengo mi vida estable, por así decirlo. Vivo en Ferrol hoy en día. Y para llegar hasta aquí me costó pasar por muchas espinas, como digo yo. Tuve que escalar demasiado y esperar, tuve que pasar mucho, pero bueno, como digo yo, hoy en día estoy aquí y para mí esto es un logro, es un mérito, y eso se lo digo a todas las transexuales siempre que me cruzo con gente en las redes sociales. Algo que siempre yo digo es que siempre mirar hacia el frente con la cabeza alta. No somos bichos raros, no somos una especie rara, somos personas. Somos seres humanos, pagamos impuestos como cualquier persona, cotizamos como cualquier persona, entonces tenemos que tener los mismos derechos exactamente que cualquier persona, entonces que siempre con la cabeza muy alta y para el frente y cada meta que te programes, lógala, porque si quieres, se puede. También hay que borrar y tirar abajo pues muchos estereotipos que hay, ¿no?, en la transexualidad. O bueno, para la gente que no lo es y piensa que los transexuales, lo que comentábamos antes fuera de micros, ¿no?, que bueno, pues que hay mucha promiscuidad, hay gente depravada. Esto no es así para nada. Exactamente, no tiene nada que ver la transexualidad con lo que estábamos hablando antes fuera de los micrófonos acerca de las personas promiscuas. Mucha gente, tristemente, yo siempre digo lo mismo que te decía antes fuera de micro, ¿no?, que la fama se cría, como digo yo, la fama se cría. Entonces, en cierto modo, por un pequeño porcentaje de transexuales, del mundo de la transexualidad, pues que sí, que es totalmente respetable, que les gusta pues y se consideran personas promiscuas, la transexualidad para nada va al lado ni camina al lado de la promiscuidad. Hoy en día, incluso por la calle, te pasa por las noches, por ejemplo, si te vas a tomar algo, por ejemplo, te cruzas con un chico o tal, y resulta de que ven que o te notan que eres transexual y relacionan la transexualidad con el sexo. Cierto es esto, que muchas de las transexuales, desgraciadamente, por no tener oportunidades de empleo, por no darles unas oportunidades de un trabajo, no vamos a decir digno o menos digno, entonces tienen que recurrir a la vida del sexo, prepago, por así decirlo, ¿no? A la vida de la prostitución. Entonces la gente ya ven a una transexual y la vinculan con la promiscuidad, incluso con la prostitución. Y para nada, hoy en día, yo siempre digo que hay muchas alternativas. Y sinceramente le diría a la gente que diera más ofertas de empleo a personas de mi condición sexual, porque a mí, yo cuando decidí hacerme lo que es la reasignación de sexo, no cambié lo que es mi sexo, cambié simplemente mis genitales. Ajá, claro. ¿Me entiendes? Y eso no me impide a mí ejercer un trabajo, no me impide a mí ejercer un oficio, ni me hace perder conocimiento de nada. Exactamente. La profesionalidad no tiene nada que ver con eso. Exactamente, correctamente. Rocío, ya casi para terminar la entrevista, aunque bueno, estoy súper a gusto aquí contigo hablando, pero ya sabes que esto, el tiempo en la radio, ya sabes que eso es así. Si tuvieras ahora aquí a tu padre, ¿qué le dirías? Si tuviera a mi padre ahora, mira, me tocaste en lo más débil. Le daría tantas las gracias como se la doy todos los días. Y que lo echo de menos mucho. Y que esto que estoy siendo feliz ahora, me gustaría poder compartirlo con él y con toda mi familia. Bueno, yo estoy convencida de que él lo está viviendo, contigo y te está viendo. Estoy súper convencida y seguro, seguro que está súper orgulloso de ti. Al igual que yo, aunque te acabo de conocer, ya sé que eres una valiente. Y antes en la entrevista decías, Rocío, que tú desde pequeña pues lo que querías es llegar en la vida a ser alguien, ¿no? Yo te digo que tú eres alguien, eres un sol. Eres un sol, Rocío, y porque así te siento, Y gracias. Y un ejemplo como persona y como alma. Y quiero decirte que te admiro por tu valentía. Muchísimas gracias. Porque no ha tenido que ser nada fácil, como nos cuentas, y quiero además también agradecerte tu generosidad por comentarnos todo esto en público para que llegue a tanta gente que a lo mejor no comprendía antes, pues esto, ¿no? Esta condición, y que probablemente después de escucharte, pues haya cambiado esa opinión. Y gente, me gustaría... Sí, perdón. dime, Rocío. Me gustaría mandar un mensaje. Exacto. Si me das la oportunidad, sí. A aquellas personas que tienen hijos, sí. Que son transexuales, sí. O que son homosexuales, transmitir un mensaje a los padres de que no los rechacen, que no los rechacen, que los apoyen. Porque sin el cariño y el apoyo de nuestros padres no podemos. Claro. No podemos, y que somos personas que sentimos, como cualquier persona, es que no, el mundo no está creado de diferentes especies ni de diferentes razas, pero que somos personas que sentimos, que valoramos, que nos conozcan sobre todo, y que el ser transexual no es una elección que elijamos por capricho, sino es algo que nuestro cuerpo nos lo pide, nuestro sentimiento, porque así sentimos, y ya bastante duro es para nosotros el estar en un cuerpo con el cual para nada te sientes identificada. Claro. Entonces le digo a esos padres que les den mucha fuerza a sus hijos, para salir adelante y para, sobre todo cuando empiezan el proceso de transformación, de reasignación de sexo, que los apoyen muchísimo y que estén a su lado siempre. Bueno, Rocío, y como decías tú, bueno, como decía tu padre a ti, ¿no? Siempre mirando para adelante y con la cabeza bien alta. Un consejo que siempre me decía mi padre, que siempre lo tengo todos los días presente, es, me decía cuando yo me veía salir por la puerta de casa... se quedaba mirándome y me decía, cuídate, vete con cuidado, siempre me decía, vete con cuidado y cuídate. Y una cosa que siempre me decía él, me miraba así y se quedaba mirándome y me decía, vas muy elegante. Y los últimos años de vida de mi padre, te puedo decir que siendo una persona mayor, mi padre falleció con 78 años. Uh-huh. Sentir que mi padre estaba orgulloso uh-huh. de mí. Eso me llena. Estoy eso convencida. Llena. Rocío, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en la Cuarta Esfera. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y buenas noches. Y no cambies nunca. Muchas gracias. Un besito para todos y gracias por esta oportunidad. Un beso. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Y continuamos, la 1:40 de la madrugada ya. Nuria, tremendo sí. testimonio el que hemos escuchado esta noche. Bueno, como habéis escuchado, no os he mentido en ningún momento. Rocío es un ser especial y quiero darle de nuevo las gracias por esto, por lo generosa, sobre todo, uh-huh. que ha sido con el programa y por estar, por ser ella, porque yo estoy convencida de que ha sido un ejemplo para mucha gente esta noche. Esta noche posiblemente sin querer haya ayudado a muchos y a sí. muchas. Sí, sí, totalmente convencida. Bueno, como esperamos que hayamos hecho nosotros, ¿no? Con esto, con este programa. Uh-huh. Bueno, está aquí Raúl que no daba crédito. Estaba hasta emocionado, ¿no? Cuando escuchaba a Rocío. Raúl, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, consideración de homofobia y peligrosidad de la misma. Hablaba de que era agredida, ¿no? En este caso. Pues sí, hemos sido testigos de la crudeza de un relato, en este caso de Rocío, una persona que ha conseguido salvar sus dudas, salvar sus miedos, desenvolverse en la vida, gracias fundamentalmente uh-huh. al apoyo familiar, pero es cierto que nos ha contado elementos de su vida. Que realmente pues nos impactan, ¿no? Me comentas sobre algo tan grave como la homofobia. Lo cierto es que, Eduardo, existe cierto relativismo sobre lo que abarca este concepto, el concepto de homofobia. En sí es un término que, de hecho, pues se ha tenido que revisar varias veces a lo largo de la historia por la ambigüedad o más bien por la magnitud de su significado. Por ejemplo, las personas que rechazan las medidas de igualdad entre personas de diferente orientación sexual uh-huh. consideran en muchos casos que ese rechazo no es homofobia, no puede ser considerado como homofobia, sino que se explican o se escudan, dicen que simplemente es una opinión igualmente respetable como la aprobación a la propia igualdad. Claro. Claro, yo puedo respetar una opinión. Lo que no puedo respetar o lo que no puedo hacer es equiparar una cuestión de justicia social, como es el rechazo a la homofobia, pues con otra cuestión que se basa en los prejuicios provocados por intereses que nada tienen que ver con la igualdad en muchos casos, y mucho menos podría respetar opiniones que justifiquen determinados comportamientos. Fíjate, se calcula que en el año 2000, cada 2 días, una persona con diferente orientación sexual era asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados con la homofobia. Y en más de 70 países, de los cuales varios, o 8 países, creo recordar, los condenan a muerte, ¿no? Aún hoy, pues son perseguidos los gays y las diferentes preferencias sexuales. Entonces, pues habría cosas francamente injustificables, ¿eh? Sí, como estamos viendo, ¿no? En muchos países, sobre todo de musulmanes, que están ejecutándolos, ¿no? De una manera brutal. Raúl, la homofobia en la historia Esto ya viene de lejos. Esto viene de muy lejos, por eso tiene unas connotaciones en el subconsciente humano muy importante. La verdad es que a lo largo de la historia se han cometido verdaderas atrocidades contra quienes tenían prácticas sexuales diferentes a las mayoritarias. Yo sé, soy consciente de que estas cuestiones pueden ser muy grotescas y pueden herir ciertas sensibilidades, pero lamentablemente, Eduardo, esto es historia y es necesario hablar de ello para que no se vuelva a repetir. Por ejemplo, la ley mexica castigaba al homosexual activo con el empalamiento y para el homosexual pasivo, pues el castigo era algo muy fuerte, ¿no? La extracción de las entrañas por el orificio anal. Para las lesbianas, por ejemplo, su castigo no era mucho menor, porque su castigo era la muerte por garrote. Claro, son cuestiones francamente grotescas y, bueno, como no pretendemos hacer aquí un recorrido morboso y macabro, pues por estos hechos, pues vamos a dejarlo ahí. Pero, en resumen, todas las culturas y a lo largo de toda la historia se han castigado de una forma u otra estas libertades. Bueno, tú me hablabas ayer, cuando estábamos preparando el programa, me hablabas de la trampa que entraña la consideración de homofobia como enfermedad en algunos procesos jurídicos. Desde luego que sí, tanto jurídicos como sociales, porque claro, luego hay cosas que son totalmente incomprensibles, ¿verdad? La palabra homofobia fue utilizada por primera vez en el año 1971 por el psicólogo George Weinberg, y este hombre la definía pues como un temor que provocaba un comportamiento totalmente irracional de huida o el deseo de destruir el estímulo de dicho miedo o cualquier cosa que lo recuerde. Es decir, lo definía como una patología. Pero claro, esto es una trampa peligrosa, se debe entender, ¿no? Porque, claro, es una trampa que además, como tú decías, se ha puesto de manifiesto en algunos juicios, por ejemplo, en Estados Unidos, contra personas que habían asesinado a homosexuales o, digamos, a otras personas de diversidad sexual, donde, pues, en estos casos, la consideración de homofobia actuó como, bueno, supuso como una especie de eximente o de atenuante a la hora de juzgar el asesinato de un gay, a la hora de juzgar el asesinato de una persona. Esto es una situación verdaderamente inaudita en la historia del derecho penal, que la motivación de un crimen se convierta en un argumento a favor del homicida. Esto es totalmente... Es decir, lo que nos estás contando es que... vamos a ver, es que si no me pierdo. A este señor, por ejemplo, le perdonan o le rebajan la condena porque asesinó a una persona que con una tendencia sexual que no... que ellos no tienen escrito así. Efectivamente, y la consideración de enfermedad y la interpretación de una ley en base a determinados estudios médicos, que además, como nos comentaba Cristina, por ejemplo, la mayoría de las veces sin ningún tipo de fundamento científico, pues... dio pie y da pie a veces a estas situaciones, ¿no? Y además luego nos encontramos con la máxima de que algunos jueces de Estados Unidos, por ejemplo, han absuelto, ¿eh? No estamos hablando de una rebaja de condena, los han absuelto pues argumentando que tiene una enfermedad irracional según la cual, esto es muy fuerte, no tiene más remedio que asesinar a un gay en cuanto lo ve. O sea, es que son peores los jueces en este caso y las leyes que el propio asesino. La interpretación es una interpretación totalmente errónea, porque es que además la categorización de enfermedad irracional pues también sesga, digamos, el poder profundizar y el poder analizar la cuestión con tintes científicos, digamos. Estas desafortunadas afirmaciones médicas, tanto la homosexualidad como la homofobia como enfermedades, han dado pie a verdaderas aberraciones judiciales y a la justificación de la utilización de ciertos métodos de choque y hasta la creación de determinadas organizaciones que tuvieron y tienen como fin pues algo totalmente irracional, que es curar la homosexualidad. Curar la homosexualidad. Lo que tendrían es que curarlos a ellos. Sí, sí. Porque no están muy bien de la cabeza. Claro. Bueno, tú esta noche... Bueno, yo sé que es un tema que te interesaste mucho por hacerlo. Uh-huh. y es un tema que tiene una complejidad y una sensibilidad enorme, ¿no? Sí, sí, desde luego, esto nunca es fácil de tratar. Es un tema, como dices, muy complejo, desde luego imposible de tratar en su justa medida, solo en unos minutos, ¿no? La sociología, por ejemplo, es una disciplina que requiere varios años de estudio, y si, como en este caso, se une o se mezcla cuestiones que también son antropológicas y ojo, también materiales, pues se complica francamente bastante más. Sabemos que es un tema extremadamente sensible, ¿no? Yo creo que posiblemente de los más comprometidos que hayamos tratado en el programa, pero independientemente creo que es muy sano y muy de justicia atreverse a debatir sobre los temas, sobre los temas prohibidos o, como tú decías antes, las temáticas tabú que otros no se atreven a tratar. Yo creo que analizar, compartir conocimientos y compartir experiencias, pues es fundamental para llegar al fondo de cualquier asunto y, si cabe, poder revertirlo, ¿no? Y además es muy bueno para conocer las opiniones de otras personas, porque tenemos que darnos cuenta de que no estamos solos en este mundo, necesitamos saber analizar también cuáles son las otras posturas. Nuestra intención, pues, no va a ser, por supuesto, la de intentar herir sensibilidades, ni mucho menos pretender que nadie se sienta ofendido o agraviado por nuestras opiniones. Pero, sinceramente, creo que también es nuestra responsabilidad, como comunicadores del medio, pues, intentar enriquecer un debate que muchas veces se ve sesgado o se oculta directamente. En la cuarta esfera abrimos también un espacio de labor social, ¿no? Yo, claro, desde luego, humildemente, y esto que vaya por delante, pues pido respeto a estos colectivos en riesgo de exclusión, porque fíjate, el riesgo de exclusión es una palabra muy pequeña, pero la magnitud de lo que encierra en su interior de ninguna manera puede ser subestimado. Claro. Bueno, lo que está claro es que nosotros esta noche, a pesar de ser un programa con temática de misterio, tratamos misterio en general. Y yo creo que uno de los grandes misterios, lo voy a decir con otras palabras, pero yo creo que uno de los grandes misterios es el cómo podemos ser tan crueles los hombres. Sí, bueno, desde luego. En el fenómeno de la exclusión es algo complicado, porque no puede ser explicado simplemente con cuestiones materiales, ¿verdad? Aunque esas serían, francamente, para mí las causas mayoritarias, porque debajo de todas las intolerancias y discriminaciones que asolan este mundo, siempre subyace el ansia de algún tipo de poder y de prevalecer sobre un grupo determinado de personas. Y estos siempre son intereses materiales, ¿no? Existen factores ocultos que siempre trascienden a lo más alto de lo que los comunes podamos conocer, ¿no? La exclusión es algo que nos debería, de hecho, atemorizar bastante más que cualquier relato de terror o cualquier misterio en sí mismo, porque el ser humano es un animal gregario, necesita de otros congéneres y de la cierta aprobación, pues, de sus semejantes, ¿no? Necesitamos sentirnos aceptados en nuestro día a día o de otro modo moriríamos, no podríamos vivir en soledad. Y claro, el comportamiento humano, pues, es un misterio en sí mismo, y las cualidades ocultas de la mente todavía no han podido ser descubiertas en su totalidad y todavía nos siguen sorprendiendo, todavía encierran secretos insólitos. Bueno, ¿cómo se establecieron los roles del hombre y de la mujer? Porque sabemos que la mujer ya antiguamente cazaba, era como el hombre, tal cual, hacía todo lo del hombre, y de repente la vemos... Sí. Parece como que la apartamos. Sí, sí. En algunos casos, interesadamente, ¿no? La sociedad prehistórica, como tú dices, era bastante más igualitaria que cualquier sociedad moderna, ¿no? Por lo menos al respecto de ese reparto de tareas entre hombres y mujeres. En el Paleolítico, por ejemplo, ellas no solo se ocupaban de los niños, sin embargo, se ha creído, vamos a decirlo de una manera suave, ¿no? Se ha creído poco relevante, pues, el puntualizarlo en la sociedad moderna. Claro, ayudando con esto a crear tópicos y prejuicios que han perdurado hasta nuestros días. Pero claro, ¿cómo se sostiene esta idea? Bueno, los restos arqueológicos recuperados, pues, nos indican que desde el Paleolítico hasta la Edad del Metal, hasta el tercer milenio antes de nuestra era aproximadamente, la mujer no solo realizaba tareas de reproducción o tareas de manutención y producción, sino que también participó en trabajos fuera del ámbito doméstico, trabajos como la caza mayor, la pesca, la recolección o el cultivo de la tierra. Y nada nos hace sospechar, pues, que no hayan podido trabajar también, digamos, en la fabricación de herramientas líticas, herramientas de piedra ya. Pero después todo cambió y aparecieron los roles diferenciados entre hombres y mujeres. quizás en este caso causados por una mayor sedentarización en el entorno, ¿no? Y claro, con esto vendría la división del trabajo y también la tarea de defender dichos poblados estables, ¿no? Y claro, el hombre al considerarse pues el dominante, como realmente pasa en casi todas las razas de monos y homínidos, pues adquiriría las atribuciones consideradas más relevantes, ¿no? Más importantes. Pero sin darse cuenta que en ese momento estaba creando la primera desigualdad de género de la historia. Claro, quizás tuvo algo que ver también el surgimiento de otras actividades que desde su génesis pues fueron asignadas directamente a los hombres, como por ejemplo la minería, la siderurgia o la función guerrera, ¿no? Y que, claro, también contribuyeron al legado de un pasado erróneo que han heredado las mujeres de hoy en día, porque no hemos sido capaces como especie de cambiarlo, o al patriarcado no le ha interesado revertir esta realidad contradictoria. De hecho, hay una serie de factores determinantes e intereses para el sistema patriarcal que benefician a la perpetuación de esta desigualdad. Y además, un elemento que para mí es verdaderamente preocupante y peligroso, ¿no? Que es que para las mujeres, para muchas mujeres, porque no para todas, obviamente, y afortunadamente cada vez menos, pues el machismo está tan implantado en el ADN de tantísimas mujeres que en ocasiones son capaces de justificar lo injustificable. O, por ejemplo, cuando por fin consiguen llegar a un puesto directivo relevante, pues reproducen los mismos ataques contra la libertad de la mujer como lo hace el hombre. O, por ejemplo, legislan en favor de la desigualdad y la falta de libertades. Una interiorización tan profunda de ese rol, ese sentimiento grabado en el código de barras de muchísimas personas, Eduardo, solo puede venir de muy antiguo, pero obviamente eso no es razón alguna para no cambiarlo, ¿eh? A mi manera de ver, solo la desigualdad genera machismo, que a su vez genera violencia, que a su vez inevitablemente genera dolor. Esto es así, yo lo veo así. Bueno, yo, Nuria, mojándonos un poquito, yo esto es a mi humilde opinión, las religiones también ayudaron mucho a que la mujer pues se quedara atrás, ¿no? Sí, atrás sobre todo en este aspecto. Estas religiones, bueno, pues que tienen un dios masculino, ¿no? Exactamente. Bueno, la 1:57 y ya casi nos vamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Bueno, y así llegamos al final del programa. Raúl, para finalizar, una frase. Fíjate, la gente de color marchó en repulsión al racismo. Las mujeres se enfrentaron al status quo con el feminismo como arma y ahora las minorías sexuales reclaman lo que les pertenece, sus derechos y su espacio público. Todo llega, Eduardo. Muy bien. Nuria, una frase ¿sí? para finalizar. Bueno, pues yo quiero decir que basta ya de prejuicios, de etiquetas, basta ya de utilizar la condición sexual como arma arrojadiza y basta ya de diferencias, porque, señoras y señores, todo es normal. Y así vamos a poner punto y final al programa de esta noche, pero no sin antes decir lo que yo pienso. Como decía antes, este es un programa en el que tratamos de divulgar el misterio de una forma diferente. Tan diferente que esta noche ha sido uno de los programas más emocionantes que hemos podido hacer. Y estoy seguro de que para muchos de vosotros ha sido muy intenso. Me da mucha rabia que en el siglo que estamos y presumiendo cómo presumimos de nuestros avances, muchos sigan pensando que la transexualidad es una enfermedad. Parece que si te sales de lo que unos pocos han escrito, estás cometiendo un delito. Si naces en una humilde casa, estás condenado a ser pobre. Y ojo, no te atrevas a pensar en prosperar en tu vida. Serías alguien raro. Si eres gordo, te quitan el derecho a ser guapo. Y si eres delgado, ya se encargan de poner un adjetivo que vaya con tu físico. Y si eres rubio, eres tonto. Y si eres moreno, no das el perfil deseado. Cuando tienes estudios, no tienes experiencia. Y cuando tienes experiencia, te faltan los estudios. Si eres albañil, no puedes tener un Mercedes. Y agarraos, esféricos. Si te gusta el misterio, eres un friki. Y si no te gusta, un escéptico. Vamos, el caso es llevar siempre la contraria a lo que nosotros queremos. Y conmigo, la verdad es que ha fallado el sistema. Yo soy moreno y me da igual no ser el tipo deseado. Tengo la carrera más difícil del mundo, la vida, y no tengo un Mercedes. Y lo mejor de todo es que me gusta el gótico, el heavy, el punk y el rap, y un largo etcétera. Pero sobre todo, me gusta el misterio, o sea, un desastre. Pero ¿sabéis qué? Soy quien quiero ser, y nadie debe criticarlo. Soy quien siento ser, y nadie debe olvidarlo. Queridos amigos, os esperamos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.